Osasuna denontzat. Salud, autogestioa, sociedad, alternativa, informazioa, historia, eztabaida, autoritarismoaren kontra. Osasuna denontzat. Aupa, chicas, chicos, y nada, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera edición de Osasuna denontzat, que vamos a abrir con bloque de noticias, como en las anteriores ediciones, y la primera nos lleva a Guatemala, y nos la trae el compañero Batiato, y vamos a empezar ya con su lectura. Está extraída de la revista Pícara Magazine, que es una de las lecturas preferidas también de nuestro amigo Batiato, y os va a encantar. A nosotros nos ha gustado mucho. No sé exactamente del ámbito sanitario, pero sí, transversalmente tiene mucho que ver con él. Escuchad. Se titula De víctimas a lideresas contra la violencia. Y la firma June Fernández, como he dicho, de Pícara Magazine. Os leo. Cuando doña Sebastiana recibe a una mujer violentada, lo primero que hace es prepararle una infusión de ruda para calmar sus angustias. Es una de las 12.000 lideresas guatemaltecas formadas para acompañar a las mujeres en situación de violencia en sus comunidades. La mayoría no tienen un título universitario. Muchas no saben leer ni escribir, pero ejercen como psicólogas, médicas y abogadas para suplir las carencias de un Estado que no garantiza el derecho a una vida libre de violencia. Las curanderas mayas, como doña Sebastiana, tienen claro que para una mujer se desahogue, para que pueda poner nombre a lo que está viviendo, lo primero es que se recomponga emocionalmente. Cuando la mujer se ha tomado su infusión de ruda, doña Sebastiana puede platicar con ella. Después hablará con el agresor, el esposo, por ejemplo. Si él no recapacita, la lideresa se volcará en conseguir justicia gratuita a la mujer y la acompañará a los juicios. La sabiduría de las ancianas. Sebastiana Aquino sobrevivió a 22 años de maltrato por parte del hombre con el que su madre la obligó a casarse a los 12 años. La vida le cambió cuando conoció a María Morales, entonces fundadora del colectivo de viudas de Guatemala con Abigua. Doña Sebastiana no encajaba ahí, puesto que no había perdido a su marido en la guerra, pero María Morales la apoyó. La sumó a los procesos de capacitación de autoridades ancestrales que promueve otra asociación formada por María, donde se desarrollaban planes de prevención comunitaria de la violencia, Majahuil o Gil. ¿Por qué se forma a las autoridades ancestrales? Porque la comadrona, la curandera, él o la guía espiritual son figuras que merecen la confianza y el respeto de la comunidad. Lo que hacen las autoridades ancestrales es ver cómo disminuir la violencia desde un consejo, no llegar precisamente a los juzgados, porque sabemos que ahí no nos hacen caso, explica Brenda Ramírez, técnica de la organización, consciente de que la impunidad de la que gozan los agresores, en Guatemala el 98% de la violencia denunciada por mujeres queda sin castigo, es especialmente acusada cuando las víctimas son mujeres indígenas. La asociación explora cómo aplicar la metodología maya del SOLOG como mecanismo de prevención comunitaria. Tiene que ver con reconocer la violencia como un asunto público que concierne a toda la comunidad y por ello contribuir a que la víctima pueda obtener reparación y sanación a través de un apoyo emocional y espiritual. Respecto al agresor, se busca que reconozca públicamente el daño ocasionado. Que pida disculpas a la mujer frente a toda la comunidad es un acto que nosotros vemos como algo grande. Después de las autoridades ancestrales velan que eso se cumpla, van verificando que no haya violencia. Abunda. Esta organización está implicada también en la defensa del territorio frente a la amenaza que suponen los megaproyectos extractivistas, tanto por su impacto medioambiental como por su falta de reconocimiento a la soberanía de los pueblos que habitan las tierras en las que instalan minas o hidroeléctricas. Además de relacionar la explotación de la madre tierra con la violencia hacia las mujeres, Majahuil afirma que las mujeres están viviendo acoso y agresiones por parte de los militares que defienden estos proyectos. Bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Qué opinión os merece? Yo sí complementaría una cosilla que en el, porque lo que ha leído el profe es un extracto que hemos hecho del reportaje que hace June Fernández. Y en el reportaje completo se habla de que, aparte de esta cuestión concreta de la violencia machista, está también O sea, ellas, estos grupos se dedican a muchas otras actividades. Por ejemplo, dan cursillos sobre participación política, uno de ellos era. Otro era temas de gestión del agua, que ahí debe ser también muy importante el tema de la potabilización y demás. Entonces tienen un amplio espectro de actividades. Y también resaltaría lo de, creo que eran, no sé si has dicho, bueno, miles de personas que están trabajando y formándose en esta organización y que a su vez forman a la población, o sea que es como una especie de bola de nieve que se va haciendo grande. ¿Qué tienes que añadir? No, yo al final lo que sí que diría también, lo que sí que subrayaría es la importancia que tiene dejar en manos de la comunidad el tema de la salud. Aquí al final la salud se trata desde una perspectiva muy paternalista, ¿no? Se deja en manos del sistema y al final es el que guía al individuo en el proceso de curación o de rehabilitación. Se hace desde una perspectiva individual. En cambio, pues yo creo que es muy importante subrayar que al final la salud es algo importante y debería estar inmiscuida toda la comunidad, ¿no? También con intención de generar o de reforzar los tejidos sociales, que en muchos aspectos también son beneficiosos para la salud, claro, y que hoy en día pues prácticamente son inexistentes. Y yo sí creo, por ejemplo, que aparte de estos proyectos, sí hay otros proyectos, ¿no?, que intentan volver a retomar esa perspectiva de la salud desde el ámbito comunitario, ¿no? Alguna vez hemos hablado aquí, yo creo, en otros ámbitos de proyectos, por ejemplo, como el ambulatorio autogestionado de PICPA, en el que sí que dan una importancia bastante bastante interesante al tema de la implicación de la comunidad en la gestión de la propia salud. Además, incluso yo creo que desde un punto de vista práctico, el hecho de que haya una mediadora que habla con la mujer violentada, que habla con el hombre violento, que se trate de esa manera, probablemente sea más efectivo y se vaya más a la raíz del problema. Más incluso pues desde el punto de vista de la prevención o de la no reproducción. Estas cosas se van viendo por toda la comunidad y bueno, se hace también una pedagogía seguramente. Entonces es un método que es más artesanal, igual que la ley integral contra la violencia de género, pero paradójicamente, o no sé si paradójicamente, va más a la raíz del problema seguramente. Y se visibiliza más en la comunidad, es algo que está ahí, que se palpa, es esa intermediación, etcétera. Y luego la verdad es que luego también interesante lo del tema de la defensa del territorio, que yo creo que muchas veces se trata como un tema al margen de lo que es la salud o la sanidad y está totalmente relacionado con la salud. Pues se trata desde ámbitos diferentes, nos integra en el ámbito de la salud, pero evidentemente pues todos los impactos que pueden crear, por ejemplo, pues como se ha dicho en el artículo, ¿no?, los grandes megaproyectos pues son bastante importantes. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta que la defensa del territorio también es la defensa de la salud. Bueno, pues vamos con la segunda noticia de esta tercera edición. Y esta segunda noticia nos lleva a un ámbito más cercano, concretamente a Osasun Bidea y a la Clínica de la Universidad de Navarra. Y bueno, la noticia está extraída del diario de Navarra y la vamos a leer textualmente, ¿eh? No vamos a quitar ni poner nada. Luego la comentamos. La polémica abierta por la Clínica Universidad de Navarra tras la decisión del Gobierno de Navarra de no prorrogar el convenio suscrito desde 2008 por el que esta entidad privada asumía la atención sanitaria de sus trabajadores y trabajadoras y de sus familias y los de la Universidad de Navarra, un servicio que se prestaba a costa de un pago anual de más de 5 millones de euros de los presupuestos, es prioritariamente una cuestión técnica y económica. El convenio ha sido cuestionado desde el principio por amplios sectores políticos y sociales por su carácter excepcional y exclusivo. De hecho, también la Cámara de Comptos, que es el Tribunal de Cuentas Navarro, en su informe de fiscalización sobre este asunto, en el que es cierto no detectó irregularidad alguna en su aplicación por parte de la Clínica Universitaria de Navarra, puso en cuestión la idoneidad de este sistema y apuntó a la vía de integración de este colectivo de ciudadanos en el sistema foral de salud como el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Más allá de que, según ha expuesto el consejero Fernández Domínguez, no aplicar este convenio hubiera supuesto para las arcas comunes de Navarra un ahorro de casi 2 millones cada año, y esa ya es una razón de peso económico para su revisión, lo cierto es que también hay una valoración política tras la decisión del gobierno. Y continúa más adelante el artículo, citamos otra vez textualmente, Porque por la misma razón que los presupuestos de Navarra cubrían una atención sanitaria privada para estos trabajadores y trabajadoras con el dinero aportado por el conjunto de los contribuyentes navarros, el resto de los navarros y navarras podían tener derecho a un trato similar, pagándoles las arcas forales una doble posibilidad de atención sanitaria en Osasun Bidea y en un centro privado. Un absurdo insostenible e inviable que evidencia una situación de trato de favor de una parte de los ciudadanos sobre el conjunto con dinero público. Tani, Batiato. Pues un agravio comparativo vemos ahí. Y esa mentalidad de que con las arcas, con los dineros públicos se puede hacer un poco lo que se quiera, ¿no? Incluso fórmulas, bueno, esa especie de, no sé si llamarlo directamente saqueo de las arcas públicas. Hay muchos buitres volando por ahí. Parasitación, también. Podemos llamarlo parasitación. Sí, igual más adecuado para parasitación. Parasitación y extractivización también, como decía el artículo anterior, el artículo de Guatemala, de nuestras lideresas. Sí, porque por lo menos los buitres hacen una, en la naturaleza hacen una labor higiénica, pero un parásito, poca labor higiénica. Aquí lo importante es, sí, además que yo creo que también que lo comenta al final de la noticia, es el tema de la discriminación, ¿no? Debido pues eso, pues principalmente a una actividad de trabajo, una actividad laboral en lo que es la administración. Yo creo que es algo bastante grave, ¿no? Porque también comenta que aunque la Cámara de Cuentas de Comptos de Navarra no encuentra ningún tipo de regularidad en ese contrato, no, sí que es cierto que yo creo que es poco ético. Y hay que subrayar que a día de hoy lo que es la ley o lo que es la legalidad no tiene nada que ver con la ética. Y luego, por otra parte, pues yo también creo que sería interesante el hablar de cómo poco a poco, bueno, poco a poco ya desde hace bastantes años, ¿no? Pero bueno, cada vez más se ve como la administración lo que está haciendo es derivar dinero público a tema privado, ¿no? Pues con el tema de los seguros. En este caso, por ejemplo, es un seguro sanitario, ¿no? Que da cobertura sanitaria a los trabajadores de cierta administración de la comunidad foral, pero por ejemplo también podemos hablar en lo que respecta en el Estado español, incluso aquí en la comunidad autónoma vasca, ¿no? De seguros privados que tienen determinados trabajadores que trabajan tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de la justicia, por ejemplo, que probablemente pues cualquier persona con la que hables te podrá decir sin ningún tipo de error, ¿no? que es legal, pero que tiene de ético, ¿no? El hecho de que con el dinero público, ¿no? Con los impuestos que paga todo el mundo, pues se dé pues un trato de favor pues a cierta gente exclusivamente por la labor que desempeñan, ¿no? Por el trabajo que tienen. La noticia que vamos a comentar a continuación es una información que conocemos pues como trabajadores de Osakidetza, que nos ha llegado desde Cruces. Bueno, los hechos son los siguientes. Hasta ahora la cocina de Cruces, los proveedores eran varios los que llegaban allí. Pues llegaba el camión de la leche, el camión de la fruta, etc. A partir de ahora, lo que nos hemos enterado que van a hacer es un proveedor único que lleva todos los productos. Y hace poco hubo una reunión de personal de allí, de Cruces, y se nos explicó esto mismo, que iban a pasar de varios proveedores a un solo proveedor, que bueno, parece que había algunas reuniones con la dirección donde se dice pues que sí que va a salir más caro con el proveedor único, pero que se espera que haya mejoras en la gestión, en los costes de gestión, etc. Y esto es una... Bueno, en la reunión se dijeron varias cosas, pero nosotros lo vamos a orientar un poco más por el tema de la calidad de la sanidad y de también los procesos de privatización en los que estamos haciendo últimamente hincapié. ¿Os ha sugerido alguna idea esta noticia? Sí. Bueno, esto nos lleva primero a un ámbito más cercano, el proceso, este gran proceso privatizador, que no solo se circunscribe a la sanidad, sino a otros ámbitos, lo tenemos aquí en el Hospital de Cruces, y porque parece que siempre es algo distante, es algo, apuntamos muchas veces hacia Madrid, hacia grandes focos de interés informativo, de foco informativo, pero en este caso lo tenemos aquí. Es lo que se me ocurre en cuanto a eso, a cercanía geográfica. Ya por el tema ya más de fondo ideológico, tú igual, Tani, tienes algo que sugerir. Sí, importante comentar, pues, a grandes rasgos, o por lo menos lo que nos parece a nosotros, que supondría un proveedor único de materias primas en el Hospital de Cruces. Que de hecho ya tenemos proveedores únicos en ciertos hospitales, por ejemplo, como el de Basurto, aquí en Bilbo. Simplificando mucho el tema, y pues eso son al final opiniones nuestras propias, pues yo creo que todos nos podemos imaginar lo que supone el delegar en una multinacional, porque evidentemente va a ser la única que va a poder competir en el concurso de manera eficaz, ¿no? Pues todo lo que es el suministro de la materia prima. Seamos sinceros, una multinacional no tiene ningún interés en surtir el producto de mayor calidad. Una multinacional dentro de un marco legal lo que va a hacer es, pues eso, intentar sacar el beneficio máximo posible. Entonces, evidentemente, pues ofrecerá pues un producto pues de la calidad, digamos, mínima aceptada, pues dentro de ese marco, y ya está, ¿no? Entonces, pues también esa multinacional pues va a desarrollar pues un tipo de negocio pues en el que va pues eso, a minimizar todos los costes en lo que respecta pues tanto a personal como herramientas, instrumentos, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues también es interesante, ¿no? Pues el decir que esta multinacional evidentemente no va tampoco a fomentar ningún tipo de economía en el ámbito cercano, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito de la comunidad, ¿no? O sea, lo que va a hacer es comprar el producto más barato, sea donde sea. Entonces esto, pues, por otra parte también, pues está destruyendo lo que es la economía de cercanía, digamos, ¿no? Pues a estos pequeños productores, o esta gente que tiene pequeños negocios, que tienen productos de mayor calidad, pero que a mayor coste, ¿no? Y pues por otra parte también está destruyendo pues ese tejido pues comunitario, ¿no? Pues en lo que respecta, pues, por ejemplo, en este caso a la soberanía alimentaria, ¿no? O sea que yo creo que al final es un tema bastante importante, y como hemos dicho, yo creo que antes también, pues es una cosa que habitualmente se suele analizar al margen del ámbito de la salud, ¿no? Pero que es súper importante, ¿no? Y esto, por otra parte, yo creo que también enlaza con el tema de la defensa del territorio, ¿no? O sea, al final no se fomenta el uso y la defensa del territorio, pues en este caso, pues para reivindicar la soberanía alimentaria, pues es algo que poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no? Y luego ya, pues por último, pues es también el destacar siempre el interés que tiene, pues en este caso la administración o el Estado, por fomentar siempre, pues eso, a las multinacionales, por promocionarlas y por derivar pues a esos monstruos pues todo tipo de recursos públicos, pues porque hagan básicamente lo que quieran, pues no sé si por un tipo de dejadez o simplemente pues por quitarse pues problemas, ¿no? Pues como comentabas, ¿no? Pues que al final pues dicen que eso, que administrativamente o a nivel de gestión, pues que va a ser algo bastante más simple, claro, pero el coste probablemente va a ser pues mucho mayor a nivel de la salud. Con el tema este de corporaciones, sí que digamos que al personal de Osakidetza no le pilla de nuevas estas dinámicas, porque en el mismo hospital de Basurto hemos visto cómo la subcontrata de limpieza, que era Garbialdi, que era local, vasca, se ha terminado el contrato con esa empresa de aquí, y se ha pasado ahora se encarga de ello una multinacional que es Ferrovial. Entonces, parece que la tendencia es lo que comentaba Tani, que era las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, e incluso desde un punto de vista un poco más de, vamos a decir, hacer país, ni siquiera eso funciona en un país como el nuestro, que está gobernado por un gobierno además nacionalista o vasquista. Se olvidan de Garbialdi, que es una empresa local, y van a por la multinacional. Luego, otro punto que también me ha sugerido es que, por contra, bueno, por dar otras perspectivas sobre cómo organizar comedores públicos, pues hay que decir también que hay cerca de aquí, muy cerca de aquí, creo que es en Larrabetxu, donde ha habido un comedor de un colegio, que se ha conseguido que los proveedores no sean ni multinacionales ni empresas, sino producto local. Por lo tanto, es algo que se puede hacer, y además, según nos dicen compañeras de ENE, del Sindicato de Agricultores, a un precio muy muy apañado. O sea, que no es una utopía libertaria, ni hippie, ni mucho menos. Sí, eso es, por ejemplo, una experiencia bastante interesante a tener en cuenta. ¿no? Que probablemente igual sea complicado el trasladar a, pues, a grandes hospitales como pueden ser el de Cruces o el de Basurto, pero debería ser un modelo desde el que partir para intentar conseguir, pues eso, pues una relación directa con, en este caso, con el tejido comunitario, ¿no? Porque ahí, ya sé que soy un poco pesado, pero vuelvo a subrayar que en el caso de la Rabechu sí que se está demostrando que desde la comunidad, ¿no? Desde el ámbito local, sí se puede gestionar ese tipo de comedores, etcétera. Y eso es realmente lo que habría que potenciar. Desde la voluntad también política, ¿no? Porque esto al final no deja de ser más que un acto, una decisión política, administrativa, y casos como el de la Rabechu, pues demuestran que se puede hacer a otros niveles, que hay que trabajar, requieren creatividad, imaginación, pero precisamente son estos tiempos, ¿no? Los que lo demandan, ¿no? Hay dificultades de... Todos somos conscientes de que hay dificultades de financiación, pero habrá que crear nuevas... No podemos seguir con esas inercias de presentar todo como éxitos empresariales que se reducen a recortes, sino que tienen que tener otras alternativas. De hecho, ahí en la Rabechu, si no me equivoco, ha habido bastante traba legal, pero bueno, parece que lo... Bueno, parece no, lo han conseguido, de momento. Osasuna, denon kontua delako. Osasuna, denontzat. Astelenero, arratsaldeko 8:00. FMko 107.5 edo sindominio.net/irola. Bueno, pues en esta parte del programa vamos a hablar sobre los procesos de privatización de la sanidad a nivel internacional, que es además un enfoque que, ya lo hemos dicho en el bloque de noticias, es yo creo que el enfoque, o creemos que es el enfoque adecuado, como un fenómeno global, no local ni circunscrito a una coyuntura económica ni nada por el estilo. Y vamos a hacer un pequeño repaso un poco de cómo se han ido dando los pasos que nos han llevado a donde estamos ahora. La sanidad estatal de carácter universal, público y gratuito forma parte de un pack denominado Estado de Bienestar, que fue criticado desde una época relativamente temprana por los sectores conservadores, aduciendo que sobrecargaban las cuentas del Estado, que eso era mucho gasto y que, bueno, según lo que ahora se llama neoliberalismo, iba en detrimento de la competitividad. Un ejemplo de esta actitud de recorte ya muy temprana relacionada con los servicios públicos es el de un grupo de ingenieros que en el año a mediados de los años 60 hicieron un informe donde se recomendó al gobierno británico cerrar el 34% de las líneas de ferrocarril, que fueron así efectivamente cerradas. Y pues en este hecho ya se empieza a ver esa dialéctica o enfrentamiento entre dos ideas, que es la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Porque claro, las líneas que se cerraron, pues aunque económicamente no fueran muy bollantes, pues no cabe duda de que daban servicio a un determinado número de población, y al cerrarse pues se acabó, digamos, la fiesta. Pero bueno, en los años 60 sucedieron, como sabemos, muchas más cosas, como por ejemplo pues la contestación a la guerra de Vietnam en Estados Unidos. En el mayo del 68 aparecieron iconos como el Che Guevara, por ejemplo. Y los sectores conservadores ante este panorama pues parece que se asustan y parece que se dicen, pues nada, que esto se nos está yendo de las manos. Y comienza lo que se llamó la reacción conservadora, que tuvo en el año 73 un punto muy a favor para ellos, que es que llega la crisis del petróleo. Entonces, este afán de recorte, de decir que los servicios públicos sobrecargan al Estado, ahora con la crisis del petróleo ya pueden decir, veis, cómo no se puede gastar tanto, ahora sí hay que hacer recortes. Y todo esto va derivando en esta reacción conservadora que culmina, se podría decir que culmina con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el año 79 y de Ronald Reagan en el año 81. A ambos lados del océano, estos dos líderes desarrollan el mismo tipo de políticas. Se bajan los impuestos a las rentas más altas, se liberalizan por completo la circulación de capitales por el mundo internacional, se quitan normas que regulaban el sistema financiero y se venden empresas públicas y se privatizan servicios. Todas estas políticas que empiezan a aplicarse, luego ya posteriormente en los años 90 es cuando se disparan prácticamente y, Y entonces es un proceso no solamente relacionado con la sanidad pública, sino en general. Como ejemplos de este proceso de privatización general, podríamos mencionar, por ejemplo, que en 1994 es el último año que la red británica de ferrocarriles es enteramente pública. Y ese año, por ejemplo, costó a los contribuyentes 950 millones de libras. Años después, ya cuando llevaba un tiempo funcionando en un régimen semi-privatizado, cuesta 5 billones de libras. Por lo tanto, pues esa dialéctica entre rentabilidad económica y rentabilidad social, pues vemos que tampoco es real, porque se privatiza y sale más caro. Habría que decir también, por cierto, con respecto a los ferrocarriles, que ese cierre que hubo en los años 60 lo que supuso es un sobrecosto años después, porque el gobierno decidió abrir de nuevo esas líneas y, claro, pues había en los apeaderos había goteras, había unidades transformadoras que estaban deterioradas por el paso del tiempo por no usarlo, entonces supuso también un sobrecosto con respecto a lo que se supone que se quería ahorrar. Dentro de esta dinámica también privatizadora vemos aquí en los años 90 que, bueno, podríamos decir los locos años 90, ¿no? Porque es una privatización tras otra. En Nueva Zelanda también se privatizan los ferrocarriles y los transbordadores, aunque en 2008 es necesario volver a revertir el proceso porque el Estado ve que no le salen las cuentas tampoco. Y otro caso sería el de Suecia, que decidió que el 14% del volumen del dinero que tenía destinado para pensiones se reasignan a entidades privadas para que lo gestionen, y luego se supo que ese 14% acabó en manos de seguros privados. Con respecto a lo que es propiamente la privatización de la sanidad, los hospitales públicos de gestión privada inician su andadura en el año 1991 en Gran Bretaña y también en Australia. Y bueno, también en esos locos años 90 se van difundiendo diferentes formas de privatización. Y tenemos aquí, pues vamos a leer unas pinceladas sobre cómo están más o menos a fecha de hoy los sistemas sanitarios europeos a cuenta de esas privatizaciones. Por ejemplo, la red estatal alemana tiene la mitad de sus hospitales privatizados. Los servicios no sanitarios del sistema francés, como limpieza o cocina, son asumidos por subcontratas. Además, salvo en el caso de rentas bajas, los pacientes pagan una parte de la asistencia recibida. Portugal, por su parte, mantiene el pago de tasas por recibir atención médica en centros del Estado. En Holanda, son empresas privadas las que gestionan la sanidad pública. El gobierno reduce su papel al de controlar la actividad y la calidad del sistema. La accesibilidad, perdón. El caso de Rusia es muy... Con la caída del muro de Berlín, lo que se produjo fue una privatización general y acelerada de carácter fulminante, y entre los años 91 y 94 todo tipo de empresas y servicios públicos dedicados a diferentes áreas, además de la propia sanidad, fueron privatizados masivamente. También, bueno, cabe reseñar brevemente que muchos de los partidos políticos que gobernaron cuando después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan los sistemas sanitarios eran partidos socialdemócratas, que son los mismos que luego, aparte de donde gobernaran los conservadores, van desmontando también la sanidad pública y los servicios públicos. Era un contexto en el que parece que de las dos patas que sujetaban la mesa, el comunismo y el capitalismo, una de ellas se derrumba, el comunismo, y parece que toda la gente salta hacia la otra pata sin idear alternativas. Igual había que resaltar aquí que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa Occidental hay un pacto entre el liberalismo y la socialdemocracia para construir estos estados del bienestar. Y una de las razones, que igual ya hemos comentado anteriormente, era para evitar contagios de la Unión Soviética. Entonces al final lo que se hace es construir este estado del bienestar para mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la Europa Occidental, que estaban en aquella época bastante bien organizados, hay que decirlo, y evitar con actos, no sé si decir, de revolucionarios o por lo menos contestatarios respecto al sistema. Como un poquito conclusión de este punto, habría que insistir en que estamos ante un fenómeno global, no circunscrito a un país o conjunto de países concretos, ni una coyuntura económica determinada, porque a veces parece que se dice, bueno, ahora como hay crisis, pues no queda más remedio que privatizar, que se supone que es mejor para el erario público. Es un fenómeno global, con crisis o sin crisis, desde los años 90, por lo menos, se llegan haciendo este tipo de políticas. El siguiente punto es, bueno, yo diría que igual más importante, porque hasta ahora hemos hablado de los balances económicos prácticamente, y ahora a lo que nos vamos a referir es a las consecuencias de la gestión privada sobre la salud de la población. Hay un informe que yo creo que deberíamos tener todos en la cabeza, que es el del doctor De Verox, que lideró un equipo de investigación sobre el funcionamiento de la sanidad privada. La muestra que cogió fue 26.000 hospitales entre 1985-1995 y la conclusión más reseñable es que descubrió cómo en estos hospitales privados hay un riesgo de muerte 2% mayor que en los públicos. Otro hecho también muy significativo son, por ejemplo, informaciones que han aparecido en la prensa británica sobre la empresa Harmony. Esta es una empresa contratada por el Sistema Nacional de Salud británico que atiende a 8 millones de pacientes entre Londres y el sur del país. Son esto que comentábamos de los hospitales públicos de gestión privada. Se han dado casos de enfermos fallecidos por tardanza, que es lo mismo que decir por falta del personal. Y se han dado casos también de, por ejemplo, un director médico que ante este panorama dijo, pues bueno, que en esas condiciones, después de haber avisado reiteradamente que no tenía plantilla suficiente y que como médico no podía hacerse responsable de eso, decidió dimitir. ¿Por qué no? Porque estaba viendo lo que pasaba con la falta de personal, la tardanza, que redundaba al final en problemas para los pacientes, graves además. Otro hecho también que demuestra esta falta de personal en la sanidad privada o privatizada también sería el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, donde la plantilla de salud mental ha pasado de 18, que había cuando era público, a 12, cuando se ha privatizado. En el Hospital de Alcira también se calcula que harían falta, que es público de gestión privada, unos 260 profesionales para llegar a los ratios normales en un hospital de estas dimensiones. Y aquí en IMQ Zorrozaurre, que es una clínica privada, sin ir más lejos, sabemos que en el turno de noche hay una persona de enfermería a cargo de dos plantas, cuando en Osakidecha hay por lo menos una persona por planta. Como resumen de este punto sobre la cuestión, sobre las consecuencias de la salud, de la privatización sobre la salud de la población, podríamos decir que la reducción de personal es una constante en los procesos de privatización, ya que es el capítulo que más presupuesto precisa. Si se reduce ese capítulo, es decir, si se reduce la plantilla y los sueldos a pagar, aumenta el beneficio empresarial. Por otra parte, en el caso de los hospitales públicos de gestión privada, esa fórmula, no está demostrado que esa reducción de personal de las empresas suponga un menor gasto para el Estado. Es importante señalar en este sentido que 2 años después de empezar con estas fórmulas en Gran Bretaña, se vio cómo el gasto sanitario aumentaba el equivalente a 1% del Producto Interior Bruto, con lo cual de reducción del gasto nada. Otro capítulo también que debemos señalar es el de los llamados servicios no sanitarios o no esenciales, que son pues la limpieza, la cocina, etc., que en el proceso asistencial tienen más importancia de lo que pudiera parecer. Hay una evidencia empírica, aparte de lo que dice la lógica, claro, porque por ejemplo en el servicio de limpieza es evidente que si recortas personal aumenta la suciedad y aumentan los riesgos de contagio, de infecciones. Pero aparte de la lógica, o acompañada de la lógica, hay evidencias empíricas de este problema. En el año 2000 se publica un informe de una revista especializada, un informe sobre la reducción del personal de limpieza, que se redujo en el Servicio Nacional de Salud Británico a cuenta de las privatizaciones, fue reducido el personal de limpieza al 50% de la plantilla, lo cual sitúa a Gran Bretaña a la cabeza de infecciones por MRSA, que es un tipo de estafilococo resistente a algunos antibióticos. Un año después, en el año 2001, hay otro informe, también de una revista especializada, donde se demuestra que si aumenta el número de horas dedicadas a limpieza, descienden las infecciones de este tipo. Y en el 2015 es ya el propio Parlamento Europeo quien advierte sobre los riesgos de reducir personal de limpieza. Recientemente, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad ha informado sobre cómo está la limpieza en un hospital, el Hospital de Parla, que también es privatizado. En este hospital, en el turno de noche, solo hay una persona de limpieza. ¿Y de qué se encarga esta persona? Pues de lo siguiente. 247 camas hospitalarias, 49 camas en urgencia, 20 camas de críticos y 26 de semicríticos en la unidad de cuidados intensivos, paritorios con 10 salas de dilatación y el laboratorio de urgencias. También hemos visto con nuestros propios ojos cómo el hospital de Basurto, en la triaje de urgencias que vendría a ser la puerta de urgencias, hasta el año 2014 la empresa que estaba subcontratada de limpieza tenía 2 personas. Ahora, a partir del 2014, tiene solo 1 para el mismo volumen de trabajo. Que ese es el problema. El problema no es que las subcontratas el personal lo haga mal, ni mucho menos. El problema es que tiene que hacer lo mismo con la mitad de las personas. Además, coincide curiosamente como, por ejemplo, esto de pasar de dos personas a una en Basurto a la mitad coincide con el 50% de aquel informe que hemos mencionado sobre reducción de personal que se hizo en el año 2000. Como curiosidad, no sé si es curiosidad o es algo más que curiosidad. Vamos a hablar ahora sobre la privatización en España, que bueno, vamos a dar dos notas sobre cómo está el contexto aquí. Una de ellas, habría que empezar a hablar de la Ley General de Sanidad del año 86, donde se establece la sanidad pública, universal y gratuita. En uno de sus apartados se define la relación entre sanidad pública y privada, cómo será esa relación. Y se dice que a la hora de prestar asistencia sanitaria pueden establecerse conciertos con la sanidad privada. Lo siguiente que habría que señalar para contextualizar es la Ley 1597 sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, donde se refuerza aquella idea de la Ley General de Sanidad del 86 de que el sistema público puede establecer acuerdos, convenios o contratos con entidades privadas, pero se abre otra puerta bastante peligrosa también, que es que la atención sanitaria podrá realizarse también a través de la creación de consorcios o fundaciones. Aquí entramos ya en el tema de los hospitales públicos de gestión privada, las fórmulas semiprivatización, los consorcios, etc. Entonces, es bastante notable ver cómo, después de la Ley 1597, sobre todo, que es la que se considera que abre la puerta a la privatización, ¿cómo está la cosa hoy en día? Hoy en día hay datos del Ministerio de Sanidad, donde, en un informe que sacó en el año 2011, donde se dice que de los 452 hospitales públicos que hay en España, solo 153 mantienen la gestión directa pública. Es decir, que el 66% funciona con diferentes fórmulas de privatización. Un dato también a tener muy en cuenta. En España la privatización esa fórmula mágica mágica para las empresas, claro, que lo llevan, de los hospitales públicos de gestión privada empiezan al CIRA, en el año 1999, que se crea una unidad temporal de empresas que se va a encargar de la construcción del hospital, de dotar de equipos humanos y técnicos. En 2003, después de 4 años consecutivos de déficit y de pérdidas de esas empresas, se rescinde el contrato por parte de la administración pública y se le paga una indemnización de 69 millones de euros. Luego, en vez de revertir el proceso, después de ver el éxito, por decirlo de alguna manera, lo que se hace es un nuevo concurso y se da la gestión del Hospital de Acira a la misma unidad temporal de empresas. Esta fórmula, lejos de cancelarse, como hemos dicho, o de desecharse, se extiende también a la Comunidad Valenciana, a los hospitales de Manises, Denia, Vinalopó y Torrevieja. Posteriormente llega a Madrid, de la mano de Esperanza Aguirre, que bueno, lo mismo que el caudillo inauguraba pantanos, pues la caudilla inaugura hospitales públicos de gestión privada. Esto segundo, normalmente se lo olvida decirlo. Que son Valdemoro, Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas. En 2012 saltan las alarmas en Manises, hospital gestionado por Sanitas, que tiene un déficit de 76 millones. Es decir, en Alcira el gobierno autonómico tuvo que poner 69 millones de euros más de lo acordado al principio, y en Manises 76 millones de euros más de lo acordado. Un año antes, en 2011, es la Unidad Temporal de Empresas de Madrid, que lleva los hospitales, la que manda una carta a directivos de la Consejería de Sanidad advirtiendo de que necesitan 80 millones más de lo acordado, de lo presupuestado, para evitar un posible colapso de la sanidad en Madrid. Otra manera de sablear a las arcas públicas es la de desviar pacientes con los tratamientos más caros a la sanidad pública, problema por el cual la Defensora del Pueblo en 2014 recibió quejas por esta cuestión. Y claro, aquí la situación probablemente sería pues que si yo tengo un hospital cercano que me va a tratar, pero que es público de gestión privada, y me dice que tengo que ir a 50 kilómetros o a 100, que es donde está el hospital público, pues es como para quejarse, evidentemente. Hay otro hecho también relacionado, una noticia que salió en 2014, de que hemos hablado antes del hospital de Manises, que está gestionado por Sanitas. Sanitas forma parte de un conglomerado llamado BUPA. Este conglomerado de empresas en Gran Bretaña también mandó una carta a sus clientes ofreciendo 2.000 libras por ir a la pública a tratarse de determinadas dolencias más caras que si se trataba en la propia BUPA. Así que esta es una tendencia también general. No solamente los hospitales públicos de gestión privada, sino las propias clínicas de por sí privadas dicen a los clientes que derivan a los clientes a la pública, en definitiva. Bueno, y el último punto que vamos a tratar es el de las unidades de gestión clínica brevemente, que son una fórmula que empieza un poco su andadura en el año 1995 en España, a través de un acuerdo para impulsar la gestión clínica que se estableció entre el Insalud y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. En este sistema de gestión, la administración ofrece un contrato al centro de salud o unidad que quiere adscribirse a la gestión clínica, de manera que si se cumplen objetivos anuales, que son sobre todo objetivos de ahorro en gastos, se dan incentivos al personal. Este modelo, que se ha extendido por varias comunidades autónomas, suele acabar derivando en una forma empresarial o mercantil de organizar las unidades de gestión clínica, donde se atiende primero los aspectos económicos y después todo lo demás. Como conclusión de esta exposición que hemos hecho, conclusión y añadir también, todo esto se está haciendo con una opacidad que es de asustar. De hecho, todos los colectivos, grupos, asociaciones que están trabajando en este tema se las ven y se las desean para encontrar información. Al final lo consiguen, pero no gracias a la administración ni mucho menos. Porque la privatización mata, fuera las empresas de la sanidad. Sanidad para todos. Aunque la sanidad se viene privatizando desde la década de los 90, recientemente ha sufrido una de las peores agresiones tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 por parte del Partido Popular. Excluye de la atención sanitaria integral a parte de la población mediante un cambio fundamental: vincular la atención al aseguramiento en lugar de la residencia. Con el nuevo modelo, la mayoría de las personas excluidas solo tienen derecho a utilizar los servicios de urgencias. Divide los servicios a los que tenemos derecho en básicos, gratuitos para todas en el momento del uso, accesorios y complementarios, por los que habrá que pagar una parte. Se ponen las bases para ir suprimiendo prestaciones hasta ahora gratuitas en el momento del uso, trasladándolas al grupo de las de pago por su utilización. Se introduce el repago de medicamentos para pensionistas y fármacos para enfermedades crónicas y muy graves, cánceres, sida, etc., que se proporcionan en los hospitales. También, aunque retirado en el último momento, para el transporte sanitario no urgente, dietas especiales, etc. Lo más peligroso del Real Decreto Ley es que tiene como objetivo cambiar la mentalidad de la población, introduciendo la noción de que la atención sanitaria no es un derecho básico y tratando de acostumbrarnos a la idea de que para recibir asistencia hay que estar asegurados. Se promueve así la contratación de seguros privados. Además, se señala y culpabiliza a los sectores más vulnerables y necesitados de asistencia sanitaria, pensionistas y personas con enfermedades crónicas, con la idea de que resultan muy caros a todos y por ello deben pagar una parte de su atención, tratando de hacerles responsables de una supuesta y nunca demostrada insostenibilidad del sistema. Este Real Decreto ataca de forma gravísima a los sectores más desfavorecidos de la población: jóvenes, personas en paro, pensionistas, migrantes, excluidos, condenándoles a la enfermedad y a la muerte. Es además una ley xenófoba que deja fuera de la atención sanitaria, que es un derecho humano universal, a las personas migrantes no regularizadas, culpándolas de una situación que no han creado. Por todo ello, derogación del Real Decreto Ley 16/2012. Osasuna, denon kontua delako. Osasuna denontzat. Astelenero arratsaldeko 8:00. FMko 107.5ean edo sindominio.net/irola.